Hola, un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca desde Bogotá, Colombia. Hoy es 25 de junio del 2007 y estamos de vuelta con el podcast Así de Simple. En el fondo estás escuchando una canción del grupo Markovic, AMP, a Music Project. En el pod de este podcast te voy a dejar el enlace por si deseas oír con más calma y detalle esta canción. Al final también de este episodio te dejaré un pequeño corto de la misma. Para las personas que nunca han oído este podcast, el cual pues realmente solo alcancé a publicar 3 o 4 episodios el año pasado, les voy a resumir un poco el objetivo que pretendo con la realización y publicación de este podcast. Así de Simple es un espacio que busca tratar temas relacionados con el crecimiento personal y el autoconocimiento desde un enfoque muy particular, muy personal, la visión que yo tengo respecto a muchas alternativas y caminos que hoy en día podemos encontrar y cómo poder llevar esto a lo práctico, al día a día, a través de lo que yo he denominado como una trascendencia práctica, que no quede algo solo en teoría y conocimiento, sino pues que tenga un resultado concreto y visible en nuestras vidas. Resumiendo un poco, hace unos 10 meses casi un poquito más, unos 14 meses, inicié con los primeros podcasts. Alcancé a publicar 3 o 4, no recuerdo muy bien. Esto fue más o menos de abril a mayo, junio del año pasado. Y por una serie de situaciones que más adelante entraré a explicar de forma general, pues no tuve la continuidad que hubiera deseado. Pero también eso fue parte de un proceso muy interesante que me ha llevado a lo que hoy conozco y a lo que hoy estoy realizando. Entonces, el objetivo de este primer podcast de la temporada 2007, si lo podríamos llamar, es explicarte un poquito qué ha pasado y cuál va a ser la orientación del podcast. Lo primero, pues como te digo, estos son temas de crecimiento personal y autoconocimiento que los vamos o pretendo realizar a través de una trascendencia práctica. ¿Qué es la trascendencia? En sentido de trascendencia, pues lo podríamos resumir en aquellos conceptos espirituales que tenemos los seres humanos, que puede ser expresado a través de diferentes religiones o manifestaciones espirituales, el sentido y propósito de vida que cada uno tenemos, y pues la realización personal, ¿no? Que a veces esto no es muy muy claro, ¿no? Cómo unir nuestro sentido y propósito de vida con nuestra realización personal, que es un poco el proceso en el cual me encuentro yo. Bueno, un pequeño paréntesis. Este podcast hacía 2 semanas estaba que lo grababa y la verdad pues estuve un poco enfermo y mi garganta estuvo bastante afectada y aún estoy con algo de rezago, pero ya creo que puedo tener un poco de control sobre esto. Entonces, si notas mi voz un poco rara o disfónica, es por esto. Bueno, también entre el crecimiento personal y el autoconocimiento, pues partiendo de una base trascendente, que cada uno la tendremos pues definida de acuerdo a una experiencia personal, el objetivo es llevar esto a resultados y acciones concretas, básicamente en 3 niveles, o principalmente en 3 niveles, que son el nivel individual personal, donde pues tú tendrás tus definiciones de logro, o aún no las tenemos, no las hemos definido, y esto a su vez afecta a un colectivo, que es el entorno más cercano, es el familiar, y posteriormente el social, ya sea en el país o sociedad en el cual te desenvuelves, con un último nivel que es el que muchas personas anhelamos pero pocas veces concretamos, que es el del Gaia, el de la tierra, el de la humanidad, el de los seres humanos como un conjunto global que afecta en un hábitat que tenemos, ¿no? Entonces, esta búsqueda de la trascendencia y la realización de acciones y resultados concretos tiene que ser reflejado en estos tres niveles: el individual, el colectivo cercano y el colectivo mayor que se podría generar a través de estos dos, que es la humanidad en sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos empezar a vislumbrar esto? Y es un poquito lo que yo pienso realizar a través del podcast, que son con herramientas prácticas. Entonces, herramientas prácticas las podemos encontrar en diversas fuentes, como son los libros. Hoy en día Internet es una herramienta súper, súper valiosa, de una riqueza inmensurable, que nos permite compartir información de forma muy rápida y eficiente, ¿no? Entonces encontramos listas de correos, foros, blogs. Hay infinidad de recursos en los cuales podemos encontrar herramientas que nos ayuden a la trascendencia o al crecimiento personal, al autoconocimiento. Están también los podcasts. Estas últimas semanas he estado un poquito investigando si existen podcasts con temas o relacionados con lo que es el crecimiento, la búsqueda de la trascendencia. Los hay, no son muchos. En español he encontrado algunos muy interesantes, que sin necesariamente pues trabajar este tema de forma principal como lo trascendente, o la búsqueda, o el autoconocimiento, pues tienen temas que pueden ayudar a esto, ¿no? Entonces, el objetivo es poco a poco ir compartiendo esta información. También existen videos muy buenos a través de YouTube. Bueno, existen muchas herramientas. Otra herramienta que me ha gustado mucho y que últimamente he estado usando son los mapas mentales, a través de un software que hace poco encontré, que ya les compartí también en el blog, que es el FreeMind. De todos modos, en las notas de este podcast colocaré enlaces a estas herramientas, que es una herramienta bastante útil en lo que es la visualización conceptual de algún proyecto, alguna idea que quieras realizar. Por ejemplo, yo ahorita el podcast tengo un guión preestablecido que lo desarrollé en esta herramienta. Y software, también encuentras otras herramientas como software. Yo tengo ahorita un software que he venido desarrollando, que me ha ayudado también muchísimo a esto. Más adelante les compartiré el enlace por si les interesa. Y es esto. Entonces, el objetivo del podcast es esto. Entonces, te resumo: es tener un sentido como de trascendencia, de búsqueda, que pues lo expresarás de diferentes formas, que al buscar este sentido de trascendencia, de autoconocimiento, de automejoramiento, te lleve a acciones y resultados concretos en tres niveles. Y esto lo puedes lograr, o empezar a lograr, o ayudarte de unas herramientas prácticas que, en la medida que yo voy conociendo, pues iré compartiendo. Aquí me gustaría hacer una aclaración, y es la siguiente: el podcast pues tiene un enfoque muy personal. Es en base a mi experiencia personal, a mis conocimientos. Me encuentro en un proceso, como todos nosotros, de crecimiento, en el cual deseo compartir un enfoque muy subjetivo, podría ser, tratando de hacerlo de la forma más objetiva posible, no entrar a juzgar y evaluar caminos, ni casarme con ninguno en especial. En lo posible quiero compartir este espacio con otras personas que tienen información también muy interesante, y hoy en día pues esto a través de la tecnología es bastante simple. Te voy a leer un texto que yo tengo en mi página, con el cual yo pretendo mantener siempre orientado la mayoría de publicaciones que yo realizo, ¿no? No necesariamente mi camino sea tu camino y tu camino sea el mío. No necesariamente te guste mi camino y a mí el tuyo. No necesariamente caminemos juntos o caminemos separados. Sin embargo, al andar mi camino, estoy respetando que recorras el tuyo. Esta pequeña frase o párrafo surgió hace unos meses, cuando estaba rediseñando el sitio Así de Simple, donde pues yo quería expresar que hay muchos caminos, hay muchas opciones. A través del espacio Así de Simple yo busco compartirlas desde un enfoque muy personal, pero también hay otros caminos que yo no conozco, o que conozco pero no recorro, pues porque no se ajustan a mi perfil, a mi necesidad, que también son igualmente válidos, y que el hecho de que no me funcionen a mí no significan que puedan funcionar para ti o otras personas. Y viceversa, habrá caminos que tú recorras, que te funcionan, que te gustan, que te sientes cómodo, pero que a mí no. Entonces, pienso que es importante aclarar esto, ¿no? Posiblemente en este podcast más adelante pues encontraremos otras opciones, otros caminos a través de personas que invite a compartir sus experiencias. Y pues se hará de una forma muy, muy respetuosa, muy, muy amorosa en cuanto a que es una opción que hay. Bueno, ya entrando en el tema de este podcast, lo que yo pretendo a través de este episodio es explicar qué fue lo que pasó en estos 10 meses, porque estuve tanto en el aire, el cambio así de simple, el portal o la página pues sufrió un cambio bastante importante en cuanto al contenido. También he realizado cambios a nivel profesional bastante interesantes. Y todo esto pues fue a raíz de hace 12 meses, ya un año larguito, una situación que viví a nivel personal, que movió muchas cosas. Y por lo general todas estas situaciones o crisis, entre comillas, que podríamos llamar, pues requieren tomar medidas de ajuste o de cambio, ¿no? En la vida que vamos llevando. Esto fue más o menos en mayo del 2006, inició y finalizó en, podríamos decir, pues generó unos resultados ya para un cambio mejor en agosto, ¿no? Estaba en una situación personal pues muy, muy agobiante en cuanto a que me llevó a reflexionar mucho y pensar que no era la vida que yo estaba viendo en esos momentos la que yo quería vivir. Y un día, me acuerdo mucho, en agosto, a finales de septiembre, comienzos de agosto, reflexionando, me puse a pensar la cantidad de información que yo había asimilado en varios años a través de la lectura. Era pues una información muy valiosa, pero una información valiosa estéril, en cuanto a que es una información que no, que está en eso, o sea, son datos, pero no están generando acciones ni resultados que me ayuden a optimizar la vida, ¿no? O generar armonía y bienestar. Y un día pues dije, pues yo quiero, no sé, de alguna forma lancé un decreto, una petición, una solicitud, no, realmente pues no lo hice así conscientemente, pero pues más adelante pensando sí fue como una petición, ¿no? De decir, bueno, yo quiero que todas estas herramientas que estoy conociendo, que he conocido, pues de alguna forma se manifiesten en lo práctico, en lo real. Y esto pues pasó. Pasó ese mismo día. Estaba yo caminando y terminé en una librería. A mí me encanta ir a las librerías porque es una forma como de relajarme, ¿no? De evasión, podríamos llamarlo, porque pues no, pues no es que vaya mucho, pero me gusta, no sé, 15, 20 minutos hojear y ver libros. De vez en cuando uno encuentra un libro interesante que pues vale la pena leer. Y eso me pasó ese día. Empecé a hojear libros y me encontré con un libro que se llama Milagros que se cumplen, pues que he mencionado en varias ocasiones en esta página, en el post, en el blog, en el boletín. Y este libro, pues, fue un libro que oré en 2 días. Su autor es William Thomas Tucker, él es un veterano, un comandante naval, normal recuerdo, del ejército o de la Armada de los Estados Unidos. Y el libro es un testimonio, pues, muy impactante de cómo una persona que se consideraba, y todavía creo que se considera atea o ateo, llega a este conocimiento de que existe un Dios o un ente superior, y cómo a través de una serie de pasos logra identificar, reconocer y aplicar, que es lo más importante, lo que podríamos llamar milagros, donde él define los milagros como situaciones que a través de procesos normales no se manifestarían tan eficiente y rápidamente como cuando es a través de un milagro. El libro lo recomiendo ampliamente, es un libro muy fácil de leer, es muy sencillo, es un lenguaje muy cotidiano. Y este libro pues me obligó a pedirme un milagro. Yo dije, pues intentémoslo, no puede pasar nada. Y el milagro que pedí pues se dio. en cuanto a que lo que yo buscaba era una solución a lo que yo estaba viendo en esos meses. Quería pues una solución inteligente pues para todas las personas que estábamos involucradas, que nos permitiera pues salir o mejorar la situación actual, y se dio, y esto fue en septiembre del año pasado. Y de ahí en adelante empezaron a surgir pues varias situaciones que hoy en día, analizándolas un poquito, pues están todas muy conectadas con esta decisión mía de empezar a tener resultados concretos con todas estas herramientas que yo había venido conociendo. Al conocer este libro, Milagros que se cumplen, el autor hace referencia a otro autor, Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios. Él explica ahí pues dos o tres testimonios que tuvo con este autor, y dije, bueno, pues compremos este libro. Compré el libro Conversaciones con Dios. Me enteré que existía una trilogía. Son libros muy densos, a diferencia del anterior, pues son libros que tienen mucha información. A veces se puede uno cansar un poco, ¿no? Pues de la información tan, tan densa que tiene. Pero pues la verdad, solo leí el primer libro, el primer tomo. Me gustó mucho también. Arrojó también muchas respuestas a varias preguntas y explicaciones a muchas situaciones que estaba viviendo. Y también empecé a aplicar cositas que decía el libro, y sí, muy interesante. Muy interesante lo que yo estaba encontrando acá. Y de este momento empezaron a surgir pues muchas situaciones y herramientas que hoy en día, como te digo, estoy sorprendido de cómo llegaron y cómo están todas unidas y relacionadas entre sí. En esos meses, en agosto, octubre del año pasado, me vinculé a varias listas de correo. Empezaron a llegar información sobre autores, me llegaban libros electrónicos, me llegó uno, Mercadotecnia Espiritual, de Joe Vitale, que me gustó muchísimo, muchísimo, porque era lo que yo estaba buscando. Eran conceptos de trascendencia, de espiritualidad, no necesariamente de esoterismo, pero sí de como de un nivel superior, elevado, que con consejos muy sencillos eran llevados a la práctica, ¿no? Al día a día. Me gustó muchísimo eso. Casualmente también empezaron a llegar muchos textos sobre algo que se llamaba The Secret, el secreto. Me llegaban formatos de en texto, en audio, perdón, en archivos PPS, archivos de Word, que la verdad pues era muy extenso. Yo la verdad soy un poco perezoso pues para leer correos pues que yo asociaba como a cartas cadena, ese estilo. Entonces la verdad me llegaba, y de tanto llegarme pues un día me puse a leerlo. Y leí pues una parte de un autor que se llama Jack Canfield, perdón. Y me gustó mucho lo que leí. Y todo esto me llevó a un día, en noviembre del 2006, noviembre 8, si mal no recuerdo, a las 8:30 de la noche, porque pues esa fecha fue clave. A lo siguiente, yo por lo general nunca veo televisión por la noche, pues, porque mi hija, pues ya le encantan sus programas, ¿no? De Disney y películas para niños, infantiles. Y esa noche mi pareja llegó muy enferma, la mamá de la niña, mi esposa. Y pues estaba, no sé, pasando un resfriado, creo. Y se sentía muy cansada y se quedó dormida temprano. Y la niña, pues, acompañándonos, y también se quedó dormida temprano. Entonces yo a las 8:30 de la noche estaba, digo, con el poder, tenía el control en mis manos, el control remoto del televisor. Y esa noche empecé a cambiar los canales aleatoriamente. Y llegué al canal de CNN Live, de CNN, perdón. Y estaba el programa Larry King Live, el Talk Show, que hace este famoso presentador. Y esa noche tenía cuatro o cinco invitados, que eran Joe Vitale, el autor de Mercadotecnia Espiritual, Canfield, el autor que también había leído hace unos días, Bob Proctor, que si no lo conocía no sabía quién era, James Knight, que ella es la canalizadora de algo que se llama Ramta, que bueno, en otros episodios hablaré algo sobre esto. Y había otro que era, John Hadassah, creo que es, y otro el ministro, bueno, este se me va ahorita. De estos cinco o seis personajes que estaban, cuatro o cinco participaban, me enteré en el programa del documental de Secret. Entonces, pues el show fue en inglés, mi inglés, yo digo, lo puedo entender un 60, 70%, pues alcancé a entender la esencia del programa. Y algo que me llamó la atención fue lo que dijo Bob Proctor, que este material de Secret era lo mejor que le había podido pasar a la humanidad en los 40 años que él llevaba manifestando sus experiencias. Ah, bueno, el tema del programa, se me olvidaba, era el pensamiento positivo, cómo lograr cambios a través del pensamiento positivo. Pues que es un tema que también siempre me apasionó y por eso pues me enganchó a verlo. Y entonces lo que dijo Bob Proctor me llamó mucho la atención, ¿no? Que esta película era lo mejor que le había podido pasar, según él, a la humanidad en 40 años de trabajo que él había tenido divulgando y desarrollando todo esto. Pues la verdad me impactó muchísimo eso, sobre todo ver estos dos autores que ya había leído antes, Joe Vitale y Jack Canfield, y también James Nye, ¿no? También me llamó la atención que ella estuviera ahí, porque ella fue la productora de la famosa película, que eso ha sido todo un culto, ¿no? What do you believe? Bueno, que realmente lo que sabemos, What do you believe we know? Que pues que es una película también interesante. Entonces me llamó mucho la atención que ella estuviera ahí. Y esa misma noche pues entré a internet y empecé a buscar y encontré pues la página oficial de la película y vi un corto y realmente pues me sedujo mucho, vi que era un material que valía la pena ver. Conocí una comunidad en internet de personas que habían visto la película y pues se sentía una energía muy intensa, muy interesante. Entonces pues esto me obligó a conseguir la película, traté de comprarla o pues la iba a comprar, pero realmente la película solo está disponible en inglés, en ese momento solo está disponible en inglés, se podía comprar en línea o mandar comprar el DVD. Y pues como te decía, mi inglés pues no era muy fluido y pues había bastantes partes que perdía, ¿no? Que no podía llevar bien el hilo. Bueno, fue tanta la obsesión por conocer esta película que a través de internet pues obtuve una copia. No era muy buena la calidad, después obtuve otra, fueron casi 2 semanas descargando el archivo. En esos días me llegó por aparte los subtítulos de la película en español y bueno, haciendo mil maromas pues la pude ver, quedé súper enganchado, me encantó. Pienso que lo que me pasó le pasa a muchísimas personas que la ven por primera vez, que es una inyección anímica impresionante. Y esto me llevó pues a investigar, era algo muy muy interesante porque era, o sea, es un producto tan bien hecho que resume, en mi caso, pues resumía muy bien lo que yo había venido haciendo. Y a través de la película detecté la falla que yo había tenido, ¿no? La falla que, conociendo todas estas herramientas que yo conocía a lo largo de muchos años de lectura, de interacción, de desarrollo con el software, de conocer personas, etcétera, pues no estaba aplicando. Entonces identifiqué muy bien dos errores o dos omisiones en los pasos que estaba haciendo y que no estaba aplicando. Bueno, al ver la película me llamó mucho la atención un personaje que es Esther Hicks, que ella es una señora que a los 5 o 6 minutos de que empieza el documental habla. Pero lo que más me llamó la atención de ella es que ella siempre habla en tercera persona, o sea, se refería a ti, al observador, al que ves la película, como tu amigo, como tu, a veces te decía tú, nuestro amigo físico, que esa palabra no la entendía mucho, pues en ese momento no entendía el contexto de esa relación, pero me llamó mucho la atención la forma en que ella se dirigía a la audiencia, ¿no? En tercera persona. Y lo que decía, pues lo decía con mucha coherencia, un discurso muy elaborado, muy sencillo, muy simple, pero con mucha fortaleza. Esto me llevó a investigar sobre ellos y encontré que es un matrimonio, Esther y Jerry Hicks, que en la versión que yo conocí, que fue la primera que surgió, pues ellos intervienen mucho. Posteriormente, en octubre, pues esta primera versión salió fue en marzo, tengo entendido, el 2006, y en octubre salió la versión extendida donde ellos ya no aparecen. Eso pues es una historia que más adelante te compartiré. Entonces, investigando un poco sobre los Hicks, encuentro que son pues un matrimonio que desde el 86 han venido divulgando una información de una entidad que se llama Abraham. Y aquí fue como un timbrazo para mí, como así que una entidad. Eso se llama, es una canalización donde sí, una entidad superior o una energía, no sé, algo a través de un canal que es un ser humano, expresa y manifiesta unas ideas. Pero la verdad, esto de las canalizaciones no he sido muy amigo de leerlas. Pues yo pienso que es más por un paradigma cultural y religioso que tengo, que estoy mucho revaluando en estos momentos. Y también por la experiencia que tuve con de la película What the Devil Do You Win Now, que la película me gustó muchísimo. Se me hizo un poco densa en los términos científicos y pseudocientíficos, pero el mensaje es interesante. Y me enteré que esta película pues había sido producida por James Knight, un canal de Ramta. Y en ese momento yo averigüé que era una canalización y me encontré que Ramta también era como una entidad superior que había venido compartiendo información a través del canal que era James Knight. Y la verdad, pues no me gustó mucho, porque pues no sé, que es un guerrero que vivió hace no sé cuántos miles de años y bueno, no me sentía a gusto con este camino, aunque he de reconocer que he leído aparte, he sido conferencias de Ramta y me gustan. O sea, unos tópicos, unos apartes, pues tienen mucho sentido, ¿no? Pues a mi modo de ver de desarrollo. Pero en general su discurso, su forma, pienso es más por James Knight, no me siento muy cómodo. Entonces estaba un poquito prevenido con esto de las canalizaciones. Y pues aquí la verdad sí me sentí como un poco desinflado cuando vi que toda esta información que se mostraba en The Secret, que cuando tú conoces a Abraham y lees el libro de ellos que se llama Pi se te dará, pues es un 70%. O sea, la película The Secret en su versión original es un 70-80% del trabajo de Abraham, canalizado a través de Strelinger Higgs. Pero entonces no, me arriesgué y conocí el libro, lo leí, me encantó. Un libro muy sencillo, muy simple de digerir. No es un lenguaje complicado, misterioso. No, es muy abierto, muy amoroso, pues como se percibe la persona Esther Hicks, ¿no? Esta señora. Entonces, y me dio mucha tranquilidad y desde ese momento me volví, lo de reconocer, un fan de las enseñanzas de Abraham. Y de este momento empiezan a surgir muchas coincidencias. Por ejemplo, Pi se te dará fue el resultado de un esfuerzo de Louise Hay, la autora de Usted puede sanar su vida, de que escribieran el libro. Louise Hay hacía muchos años la había leído con otros ojos, con otra visión. Bonito, un libro de autoayuda chévere, interesante, pues que no, pero no, estéril. Pero hoy en día, a raíz de esto, de Pi se te dará, pues empecé otra vez a leer a Louise Hay y ya con otros ojos, con otra visión, pues era un material que estaba ahí súper importante, súper valioso, pues que no había sabido aprovechar. Otra coincidencia, Wayne Dyer, el autor de Tus zonas erróneas, hacía muchos años también nunca lo leí, pero sí lo ojé, pero no. A mí el título no me sedujo. Y ese pronto es un error que tuve. Tus zonas erróneas. A mí las connotaciones negativas que indiquen pues una vibración hacia lo no positivo, no me gusta. Y yo pienso que en ese momento descarté el libro, fue por eso nomás. Una apreciación muy simple. Entonces era como un circulito, ¿no? Estaban Williams Thomas Tucker, Neil Donald Walsh, Strelinger Higgs, Louise Hay, Wayne Dyer y muchos más autores, pero todos estaban muy relacionados entre sí, todos se nombraban entre sí, y mucho más aún con los maestros de The Secret, que varios de ellos fueron en su momento asistentes a las enseñanzas de Abraham, de Pi se te dará. Ellos desde el 86 están divulgando esta información. Entonces empezaron a surgir muchas coincidencias, muchas situaciones. En esa época, antes de yo conocer la película, estaba desarrollando un software que había retomado de hace años, el Más que una frase, pues tenía otro nombre y empecé a desarrollarlo, a trabajarlo. Cuando conocí la película, yo dije, este software tiene que estar orientado hacia esto, hacia lo que es la ley de la atracción. Bueno. Y aquí empezaron a surgir muchos autores, Hill, que ya lo había leído hace muchos años, Napoleon Hill, Clement Stone, Maxwell Max, creo que se llama, Joseph Ryan, Joseph Murphy, Wallace Wallace, de la ciencia de hacerse rico, Chat Kiwabin, visualización creativa, la de Ribeiro, PNL, etcétera. Todos estos autores yo ya los había conocido en su momento, pero al fin como que encontré el clic que me hacía falta con todos ellos. También surgieron otros autores que yo llamo el Club de los Allen, que la verdad ellos no los conocía, sino fue a raíz de toda esta experiencia que empecé a traer estas situaciones a mi vida, que son los Allen. Yo lo llamo el Club de los Allen, que son James Allen, Mark Allen, David Allen y Robert Allen. James es el autor de Como un hombre piensa, As a Man Think. En su momento, pues quisiera hacer un podcast de pronto para cada uno de los libros que ellos manejan. Mark Allen, me encanta, el emprendedor visionario y de Type Zeta, o el tipo Z, que pues la traducción al español es manual de los vagos que triunfan, algo así. Pues realmente la traducción al español no hace honor al título original o a la idea que el autor quiere transferir. David Allen, Getting Things Done, haciendo que las cosas funcionen, o Organízate con eficacia, como está traducido al español, muy interesante también. Y Robert Allen, el gurú de las fuentes múltiples de ingreso, múltiples source of income, muy interesante también. Estos libritos, pues la ventaja que yo les veo es que tienen una aplicación muy concreta y están basadas en principios muy espirituales. Aunque, como digo, no, pues es mi percepción, ¿no? Sin que los autores lo estén nombrando explícitamente. Entonces, resumiendo, esta ha sido como la historia que ha pasado conmigo en estos últimos 10 meses. Y lo que yo pretendo con el podcast de aquí en adelante es, pues, de pronto, o no de pronto, sino trabajar cada uno de estos punticos muy, muy puntualmente, más en detalle. Compartir eventualmente con otras personas, porque es impresionante. O sea, ya cuando tú te metes en este rollo, como decimos acá en Colombia, en este tema, la ley de la atracción se manifiesta muy fuertemente. O sea, cuando tú dices, yo me estoy moviendo en esto, o sea, te empiezan a llegar las personas que también comparten esto, los títulos, los libros, los correos electrónicos, las conferencias, las oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Entonces es como estar en un en una actitud a recibir lo que tú quieras recibir, pero ya de forma consciente, que era lo que yo no estaba haciendo. Entonces, eso es lo que yo pretendo a través del podcast, compartir con ustedes toda esta información. Sugerencias, dudas que ustedes tengan también, preguntas. No me las sabré todas, te daré de pronto la respuesta desde mi punto de vista, pero pues de una forma muy sincera. Entonces, pues este es el primer podcast. Yo creo que esta noche o mañana voy a grabar el otro sobre podcasts relacionados con estos temas. Y poco a poco pues iré divulgando información, la cual es muchísima y a veces es tanta que no sé por dónde empezar. Y es esto. Entonces, bueno, otra cosita, el podcast no va a tener una periodicidad definida. Inicialmente había pensado semanalmente con el boletín, que sí es semanal, pero no. Esto sí irá surgiendo a medida que vaya sintiéndome a nivel energético capacidad de hacerlo. Entonces, pues gracias, un saludo especial y deseándote un buen día y hasta el próximo podcast.